Estamos meditando en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7. Terminaremos probablemente hablando como un todo de la iglesia de Éfeso, hasta que tratemos detalles que encierra el mensaje, que lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, porque estaba sentenciada al fracaso, al castigo. Leo de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que recupere lo que la iglesia de Éfeso había perdido, al que vuelva a su primer amor, eso es lo que está en tela de juicio en este primer llamado. No son las obras. No es la postura teológica, porque siguen aborreciendo las doctrinas, las enseñanzas, las prácticas de los nicolaitas. El llamado a vencer es recuperar lo que en el verso 4 enfatiza. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hemos abarcado toda esta semana lecciones maravillosas que se aplican a mi vida. Cada uno de nosotros puede darse cuenta que Dios está interesado en recuperar esa relación que se ha enfriado, que Dios es el único que puede devolvernos a un estado que el cielo reconozca como en paz con Dios. Dice, conflicto de los siglos, página 11, primer párrafo, dice en la introducción: Jesús prometió a sus discípulos el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que han de venir. Esto se encuentra en San Juan capítulo 14, verso 16. 26. Les decía que lo que acabamos de leer en Juan 14, 26 y 16, 13 no es exclusivo de la iglesia temprana, de la primera iglesia, de la iglesia de los apóstoles, de la iglesia de Éfeso, o como más comúnmente se llama, la iglesia, ¿cómo le llaman? La iglesia primitiva. ¿Qué de primitiva? ¿Se entiende eso? O sea, a menos que lo tomemos como iglesia primera, la primera iglesia. Pero de primitivo, aquellos que tuvieron una relación con Jesús, aquellos que se dejaron, que experimentaron y se dejaron guiar por el Espíritu Santo, que experimentaron la delicia de vivir en el amor, de conocer el amor en persona. La primera iglesia, todo eso que acabamos de leer, dice que no es exclusivo. Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que estas promesas, lejos de limitarse a los días apostólicos, se extienden a la iglesia de Cristo en todas las edades. El Salvador asegura a los discípulos: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28, 20. Y Pablo declara que los dones y manifestaciones del Espíritu fueron dados a la iglesia para el perfeccionamiento de los creyentes, de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, a través del tiempo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La lección que estuvimos viendo ayer, que yo recomiendo que sea audio del tema de ayer, cada uno de nosotros debería volverlo a escuchar. Debería de sacar sus propias notas del audio de ayer y con base bíblica poder pelear la buena batalla, defender lo que está bajo ataque. Porque perder el amor, como lo vimos ayer, es perder la capacidad de obedecer los sagrados mandamientos. Es solemne, mis hermanos. Todo el mensaje abarcante de la iglesia de Éfeso es más solemne de lo que nosotros podemos imaginar. Vimos textos específicos en Romanos, en Gálatas, en Juan, el Evangelio, en San Juan, en primera carta de San Juan, todo de forma armoniosa, que todo debe estar basado en amor. El amor es el perfecto cumplimiento de la ley. Pierdes el amor, te queda un cascarón. Vivimos de apariencia, queridos. Y una vida de apariencia, una vida de hipocresía se cansa. Y finalmente vamos a querer gritar lo que somos. No vamos a poder aguantar más reteniendo simulativamente lo que pretendemos ser. Volveremos a los caminos del pasado, volveremos al vómito del pasado. Solamente el amor, el perfecto cumplimiento. Y estas promesas del Espíritu Santo, la prenda de su amor, el amor que Dios nos ha enviado, será lo único, escucha bien, será lo único que nos llevará a un perfeccionamiento. Sin el Espíritu Santo, ¿qué queda? ¿Qué tenemos? Sin ese amor, los dones y manifestaciones del Espíritu fueron dados a la iglesia, desde Éfeso hasta la Odisea. Jesús lo afirmó: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ayer vimos que es verdad. La Biblia atestigua con claridad que habrá una generación del tiempo del fin que reflejará perfectamente la santa ley de Dios en su corazón. Que Dios triunfará, que Dios vencerá. Pero debemos de entender que es la persona, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Si hemos de contarnos en la iglesia triunfante, debemos de andar en el Espíritu. Él nos llevará al perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos al estado de hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo vimos ayer. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6. Es exactamente lo que se nos está diciendo, que se vuelve a repetir en Efesios, capítulo 4, versículo 12 y 13. Cabal, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Lo que Dios esperaba, lo que Dios buscaba al darnos la prenda de su amor, el Espíritu Santo, ese amor que la iglesia terminó perdiendo. Qué bonito los primeros días de esa iglesia cuando el Espíritu Santo guiaba, mandaba, ejecutaba, ordenaba, decía, pedía. Dice el siguiente párrafo: en favor de los creyentes de Éfeso, que estamos, el mensaje a la iglesia que estamos leyendo, en favor de los creyentes de Éfeso, el apóstol rogó así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros que creemos. Y cuál que el misterio del Espíritu Divino iluminara el entendimiento y revelara a la mente las cosas profundas de la santa palabra de Dios. Tal era la bendición que San Pablo pedía para la iglesia de Éfeso. En otras palabras, recuperen el primer amor, que es solamente Él que puede llevarlos a experimentar las cosas profundas que hay en la palabra de Dios. Este párrafo es maravilloso. ¿Cómo conecta? Hermanos, necesitamos recuperar nuestro primer amor de forma individual. Y cuando lo hagamos, estas promesas serán de cada uno de nosotros. El brazo de Jehová no se ha acortado. Dios está dispuesto, listo y deseoso de proveerle a su moribunda iglesia a que pueda tener vida, a que pueda recuperar el amor, a que pueda ser guiada nuevamente por su Santo Espíritu. El Señor anunció, página 12, primer párrafo, de Conflicto de los Siglos, donde estoy ubicado. El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su espíritu se realizaría en el tiempo que precedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. Saben que esta es una promesa bien alentadora para mí y debería de serlo para cada uno de nosotros. Lo que fue se repetirá y con mayor manifestación. Dios vuelve a la carga, Dios vuelve al control. Se recupera por obra de Dios lo que fue. Es verdad que vivimos en un mundo horrible. Horrible, tal como Jesús lo anunció, tal como Jesús lo dijo, que serían semejantes a los días de Noé antes del diluvio, que serían semejantes a los días de Sodoma y Gomorra, allá en los días de Lot. Que habría decadencia, corrupción en todas las áreas de la sociedad. Corrupción en la política, corrupción en la economía, corrupción en las leyes, corrupción en la economía, corrupción en la religión. Estamos allí, pero la buena noticia es lo que Dios prometió a través del profeta Joel. Habría una manifestación especial de su espíritu en el tiempo que precedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. Nosotros no podemos escondernos, excusarnos, escudarnos, justificar nuestra vida torcida, nuestra inclinación perversa hacia lo malo, solo porque el mundo esté así, solamente porque escrito está que esa sería la condición de la humanidad antes de la venida de Cristo. No, hermanos, ¿por qué nosotros no nos aferramos a lo que escrito está para el tiempo del fin, que habría esa manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo, llevando, recuperando, moviendo hacia adelante a los santos? ¿Por qué no nos amparamos en ello? ¿Por qué no hacemos de ello nuestro móvil, nuestra esperanza, nuestra práctica? ¿Por qué no nos rendimos? ¿Por qué no cedemos a que podamos ser parte, miembros integrantes de ese grupo que se vio volar por en medio del cielo y la tierra fue iluminada con... ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser lo malo, lo pecaminoso con lo que nos identifiquemos? Es más fácil llamarnos todos pecadores, porque de esa manera, de alguna forma, no quedamos al margen de vivir como el resto del mundo. Pero Dios anda buscando gente que practique la santidad, que viva la santidad, que ame la santidad, que predique la santidad. Llegará el momento en que se dirá, y vamos a ver eso cuando lleguemos más adelante, el que es inmundo sea inmundo todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. Habrá un momento en nuestros días donde definitivamente quedarán separados dos grupos antagónicos. Aquellos que aman la santidad, que viven la santidad, que predican la santidad, que descubrieron que es posible recuperar el primer amor y llegarán a vivir la experiencia de la iglesia de Éfeso, tal como lo leemos en Apocalipsis. Sufrir por amor, persistir por amor, trabajar por amor. Eso está escrito allí para nosotros. Esa puede ser la experiencia de cada uno de nosotros. Dios no ha cambiado. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él. El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su espíritu, ¿no? Regocijémonos con esto, hermanos. ¿Quién de nosotros no puede decir gloria a Dios? No todo está perdido. Ciertamente dejando el mundo atrás con su locura, podemos proyectarnos hacia adelante con la hermosura de la presencia de su Santo Espíritu, que nos puede llevar a experimentar qué cosa es vivir para Cristo, vivir por Cristo, vivir en Cristo. Eso está en Joel capítulo 2, versículo 28. Y dice la inspiración, esta profecía se cumplió parcialmente, me encanta esa palabra, en el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Fue parcial, fue una parte, fue un poquito, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio. No es buena noticia esto, Diógenes. No, esto es lo que deberíamos de estar buscando. No es esta la esperanza de gloria del remanente. No es esto lo único que nos podrá poner en armonía de nuevo con la voluntad de Dios y que llevemos a cabo su obra. No es el Espíritu Santo lo que necesita. No es Él. No es ello lo que nos hace falta. Amén. La misión a recuperar el primer amor en mi vida, Diógenes, y en tu vida, y en la vida de cada uno de nosotros, y en la vida de la iglesia, necesitamos. Y entonces sí, el denuedo de tanto hemos hablado, el denuedo que tanto deseamos, el denuedo que hoy no tenemos, vendrá, llegará. El amor que tanto predicamos, el amor que tanto deseamos, el amor que hoy no tenemos, vendrá. A mí me encantó cómo comienza este relato, basado en lo que dice Efesios. En favor de los creyentes de Éfeso, el apóstol rogó que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, Padre e Hijo, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué hay hermanos que están negando la deidad de tres seres coeternos que trabajan en armonía para la salvación del perdido? ¿Por qué? Tiene que ser obra de Satanás. Muchos de nuestro pueblo han caído en esa presunción. Y lo mencionamos en estudios anteriores. Hay perdón para todo pecado, pero negar la obra, negar la personalidad, negar al Espíritu Santo, oigas, que es el ente divino, es el ser divino que está entre nosotros, con nosotros, trabajando en nuestro favor. Negarle, rechazarle, atribuirle a Satanás la obra de él. ¿Qué más puede hacer el cielo por el pecador? Habrá roto, habrá cortado toda posibilidad de salvación. Por tanto, esa blasfemia llega a ser imperdonable. Llegamos a estar en un estado de no más perdón. ¿Quién sino solo Él puede llevarnos a estar nuevamente en armonía con la voluntad de Dios? El gran conflicto termina diciendo, conflicto de los siglos, el gran conflicto entre el bien y el mal. Diógenes, ¿encontraste dónde estoy leyendo? Sí, aquí lo tengo. Voy a seguir con la lectura. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la Iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el Evangelio por el mundo entero, y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero, a medida que la Iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, como leemos en Apocalipsis 12:12. Obrará con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Como vemos que está ya escrito en la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Por espacio de 6,000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánicas. Y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo ha de ser preparado, sin mácula y sin reprensión, para comparecer ante Él a su venida. Segunda de Pedro 3, 14. Entonces, el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la Iglesia que en los días apostólicos. Gracias, Dios. Noten este último párrafo del conflicto de los siglos. Cuán cargado está de lo que nosotros esperamos experimentar. Y podemos ir, y es la promesa y el deseo de Dios, podemos ir de a poquito, compenetrándonos en esa experiencia para que podamos ser parte de esto. Volvemos a la experiencia de la iglesia de Éfeso y nos damos cuenta que el amor perdido en dicha iglesia no fue otra cosa que la presencia palpable, vívida, tangible, audible, visible del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo volveremos solamente, hermanos, únicamente con el Espíritu Santo volveremos a hacer lo que un día fuimos sobre la faz de la tierra en la experiencia de los primeros discípulos. Los discípulos al principio, cuando estaban llevando el evangelio por el mundo entero y dejarlo consignado por escrito en la Biblia, pues, para provecho nuestro a lo largo de la historia, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero como es de esperarse que en todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno, ¿quién de nosotros va a poder vencer al diablo? Esa mente maestra, ese ser inteligente para el mal, que ha estado operando sobre nuestro planeta por cerca de 6,000 años. ¿Cómo vamos sin el Espíritu Santo? A diferencia, con el Espíritu Santo, a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás redoblará sus esfuerzos. Satanás atacará con violencia. Satanás hará muchas cosas que hoy por hoy nosotros hasta nos hemos familiarizado. Sin embargo, aun cuando en este conflicto final se empleen contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad, sutileza satánica y toda crueldad desarrollada en estas luchas seculares, aun cuando el diablo ponga en marcha todo su arsenal, toda su malignidad, todo su diabólico espíritu contra el remanente, contra ese grupo pequeño, contra nosotros, los que amamos a Dios porque Él nos amó primero y queremos vivir en obediencia a su palabra, aun cuando el diablo y todos sus demonios, regocíjate, hombre, porque no termina en mal el cuadro. Durante ese tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo, Diógenes, ¿puedes leer segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14?

Yo creo que todos nosotros acá no estaríamos conectados y no formaríamos parte de ese grupo que cree y está a la espera de algo mejor. Pues querido, debemos de ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. Ahora, ¿obra de quién es que podamos estar sin mancha, irreprensibles, en paz, en santidad? Algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo, es que va a ser posible, es que es posible, es que escrito está. Y un pueblo ha de ser preparado, ¿de qué forma? Sin mácula y sin reprensión, para comparecer ante Él a su venida. Entonces, el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la iglesia que en los días de los apóstoles, los días apostólicos. Necesitamos, lo necesitamos. Y Dios está esperando concedernos ese amor, ese ser, su presencia, su espíritu. No estamos hablando de un sentimiento, de algo que pueda generarse automáticamente por nosotros mismos. No, o sea, estamos hablando de la presencia de Dios. Dios es amor. El Espíritu Santo, la prenda de su amor. La iglesia de Éfeso pierde su primer amor. Joya de los testimonios, tomo 3. Note lo que dice. Páginas 56 y 57. No se repite, comienza este párrafo con una pregunta. No se repite el caso de Éfeso en la iglesia de esta generación. A ver, ¿qué responderíamos a esa pregunta? ¿No es la experiencia de la actual iglesia de Dios, del actual pueblo de Dios? ¿No es la misma experiencia del pueblo de Dios hoy de la que fue la experiencia de la iglesia de Éfeso? Juzguen ustedes. Respondamos cada uno de nosotros. ¿Cómo está empleando su conocimiento la iglesia que hoy ha recibido el conocimiento de la verdad de Dios? ¿Cómo la está empleando? Cuando sus miembros vieron por primera vez la indecible misericordia de Dios por la especie caída, no podían permanecer en silencio. Está hablando de los primeros adventistas que comenzaron con este movimiento. Los dominaba a ellos allá, cerquita, a la vuelta de la esquina, hace poquito atrás. Los dominaba el anhelo de cooperar con Dios para dar a otros las bendiciones que habían recibido. Mientras impartían a otros, estaban continuamente recibiendo. Crecían en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿qué sucede hoy? Hermanos y hermanas, que habían aseverado durante largo tiempo creer la verdad, os pregunto, individualmente, Esto está escrito, yo estoy leyendo. ¿Han estado vuestras prácticas en armonía con la luz de los privilegios y las oportunidades que os concedió el cielo? Vaya pregunta. ¿Están nuestras prácticas en armonía con lo que hemos recibido de Dios? Ayer estaba viendo un video así cortico de una mujer adventista estaba haciendo preguntas, una encuesta, en un evento para guías mayores. Oye, guías mayores, el mismo nombre lo dice, guía de mayores, guía para mayores, un guía mayor, el rango más alto que se puede aspirar dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo. La pregunta fue sencilla. ¿Me puedes decir tres muebles que estaban en el santuario? ¿Me puedes decir tres muebles que estaban en el santuario? Boca cerrada. Esos son los guías mayores. A ellos hemos establecido por guías de los mayores. Escucha la pregunta de tres palabras con que termina este párrafo que acabo de leer. ¿Qué sucede hoy? Vuelvo a la primera pregunta. ¿No es que acaso no se repite lo de la iglesia de Éfeso en esta generación? No estamos metidos en eso. ¿O no se aplica para nosotros nada de lo de la iglesia de Éfeso? Hermanos y hermanas, ¿cómo estamos? Estamos viviendo, estamos experimentando, estamos desbordados por amor, en el amor. Y el Espíritu de Profecía reconoce esta. Han estado, dice la siguiente pregunta, ¿han estado vuestras prácticas en armonía con la luz, los privilegios y las oportunidades que el cielo os concedió? Esta es una pregunta grave. El sol de justicia ha amanecido sobre la iglesia y a esta le incumbe, es responsabilidad nuestra, resplandecer. Si el sol ha alumbrado ya y nosotros somos metal precioso, si el sol brilla sobre el oro debe de brillar. Si el sol brilla sobre la plata debe de brillar. Si el sol de justicia brilla sobre piedras preciosas, deben de brillar las piedras preciosas. Pero ¿qué pasa si está el sol de justicia alumbrando sobre la paja, sobre hoja seca, sobre madera? Naturalmente, lo único que va a lograr el sol de justicia es que prenda fuego. Es el privilegio de cada alma progresar. Yo quiero que aquí, cada uno de nosotros, hermanos, no esperemos al vecino, no esperemos a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi mami, a mi papá. Perdonen, pero la salvación no será en grupo. El juicio de Dios no será en pareja, no será en familia. Es privilegio de cada uno de nosotros progresar. A ver, ¿a quién le estamos culpando? ¿Por culpa de quién no progresamos? ¿A quién tenemos en mente que por su culpa nosotros no estamos yendo de victoria en victoria? Échale la culpa a quien quieras. La culpa es tuya solamente. La culpa es mía solamente, porque es privilegio de cada alma progresar. Los que están relacionados con Cristo crecerán en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios hasta llegar a la plena estatura de hombres y mujeres. Si todos los que aseveran creer la verdad hubiesen sacado el mejor partido de su capacidad y oportunidad de aprender y obrar, podrían haber llegado a ser fuertes en Cristo, cualquiera que sea su ocupación: agricultores, mecánicos, maestros, pastores, músicos, ama de casa, maestra, que tú eres, lo que seas, cualquier sea lo que tú hagas. Si se hubiesen, mejor dicho, si nos hubiésemos consagrado completamente a Dios, habríamos llegado a ser obreros eficientes para el Maestro Celestial. No te escudas en lo que haces, quienes te rodean, de dónde eres, tu estatus social, económico, nuevo en la fe, no importa. Es privilegio nuestro progresar de forma individual. Y Dios nos va a ir uniendo. Finalmente terminaremos identificados en un grupo. Pero antes de ser grupal, antes de ser institucional, antes de ser llamada iglesia, entendiendo un grupo, tienes que ser iglesia de forma individual. Pregunta, pero ¿qué están haciendo los miembros de la iglesia para ser designados coadjutores de Dios? O sea, cooperadores en esta misión con Dios. ¿Dónde vemos angustia del alma? ¿Dónde está clamando la iglesia? ¿Dónde están clamando sus miembros? ¿Dónde están pidiendo una renovación? ¿Dónde están pidiendo experimentar una reforma genuina para disfrutar un reavivamiento glorioso? ¿Dónde? Ahora la pregunta es, ¿nos vamos a esconder nosotros bajo la nefasta experiencia de la Odisea, que ella está feliz y conforme, que de reconocer que ninguna cosa le hace falta? Ella está contenta, ella está completa, ella está feliz. Así soy, así somos, no hay ningún problema. Dios me ama, Dios viene y así me va a salvar. ¿Dónde vemos a los miembros de la iglesia absortos en temas religiosos, entregados a la voluntad de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde vemos a los cristianos sintiendo su responsabilidad de hacer de la iglesia un pueblo próspero, despierto, comunicador de la luz? ¿Dónde? ¿Dónde están los que no escatiman trabajo y amor por el Maestro? ¿Dónde? Nuestro Redentor ha de ver del trabajo de su alma y ser satisfecho. ¿Qué sucederá con los que profesan seguirle? ¿Quedarán satisfechos cuando vean el fruto de sus labores? ¿Qué estamos haciendo hoy? Miren, aquí entre nos, hablemos de nosotros que hemos estado aquí. Hablemos de nosotros tres que comenzamos con esto, Diógenes y Marlene, que comenzamos con esto ya casi 2 años atrás. O no sé, yo pierdo el hilo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero pensemos en nosotros. ¿Qué estamos nosotros tres haciendo que cuando completemos podamos decir: estoy satisfecho, estoy agradecido, estoy contento, no esperaba más, acabé, se acabó. ¿Qué está haciendo cada uno de nosotros? Seas quien seas y estés donde estés, ¿qué estás haciendo tú? Que cuando veas el resultado de tu trabajo, quedes satisfecho. El mensaje a la iglesia de Éfeso es para mí. Es para cada uno de nosotros. Debe de volverse a leer en la experiencia nuestra. Has sufrido. Bueno, versículo 2, yo conozco tus obras. ¿Puede decir Dios eso de nosotros? Donald, yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Donna, yo conozco tu perseverancia. Donna, yo conozco que no puedes soportar a los malos. Que pruebas a los que se dicen ser adventistas y no lo son, y los has hallado mentirosos. Donna, yo conozco tu sufrimiento, tu perseverancia, tu trabajo arduo por amor de mi nombre, y no has desmayado. Donald, tú no has perdido tu primer amor, o estás recuperando tu primer amor. ¿Qué se puede decir de nosotros? Para que no sea solo un mensaje histórico, antiguo, pieza de museo, sino que sea palabra viva de Dios para mi vida hoy. Y que pueda transformar mi cristianismo, mi adventismo. ¿Por qué hay tan poca fe? Termina diciendo el párrafo. ¿Por qué hay tan poca fe? Tan poco poder espiritual. ¿Por qué son tan pocos los que llevan el yugo y la carga de Cristo? ¿Por qué hay que incitar a los miembros a emprender su obra por Cristo? ¿Por qué son tan pocos los que pueden revelar los misterios de la redención? ¿Por qué no resplandece como luz ante el mundo la imputada justicia de Cristo por medio de los que profesan seguir? Terribles preguntas. ¿Por qué? En el mensaje, cuarta carta de 1908, en el mensaje a la iglesia de Éfeso se presenta a Cristo como sosteniendo las siete estrellas en su mano y caminando en medio de los siete candeleros de oro. Se presenta como caminando entre ellos para ilustrar así su constante vigilancia en favor de su iglesia. No se adormecerá, dice Salmo 121. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tampoco se vuelve indiferente. Estas figuras deben ser cuidadosamente estudiadas por los subpastores y fielmente aplicadas a su propio caso para que no pierdan de vista su gran privilegio de obtener luz de la fuente de toda luz, impartiéndola a su vez a aquellos para quienes trabajan. Ah, queridos, alabado sea Dios, porque Jesús caminaba entre los candeleros. Él es la certeza y la seguridad que vigila, que guarda, que cuida y protege que la luz no se apague por nosotros mismos. Volveríamos otra vez a amar las tinieblas de donde un día fuimos rescatados. La Review and Herald de mayo, 26 de mayo de 1903, dice lo siguiente. Las palabras citadas en Apocalipsis 2 al 5, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, las palabras proceden de los labios de aquel, con A mayúscula, que no puede mentir. El cuadro revela eterna vigilancia. Cristo está en medio de los siete candeleros de oro, caminando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de corazón en corazón. Miren la aplicación, a mí me fascina. Porque no solamente Cristo está caminando de etapa de la historia a etapa de la historia sobre todo su pueblo, no. También está caminando de congregación en congregación. La congregación a donde Marlene asiste, a la congregación donde Marisol asiste, a la congregación donde yo asisto, la congregación donde, ¿quiénes están conectados? Donde Lindsay asiste, donde Lesbia asiste, donde Fluvia asiste en Venezuela, donde, ¿quién más está? Ruth asiste. Bueno, yo creo que Ruth y Marlene van a la misma. Donde José Alejandro asiste. Bienvenido, José Alejandro. Un placer saludar. Donde, yo qué sé, los que están conectados. Va de congregación en congregación, pero no solamente de congregación a congregación. También Cristo va de corazón en corazón. Él va de uno por uno. Eso de andar caminando entre los candeleros. Él va de persona en persona. Él está viendo tu corazón en este momento. Si Él no estuviera cuidando de la llama de la verdad en tu corazón, ya se hubiese extinguido. Si Dios no cuidara de soplar, de ventilar las brasas para que el amor vuelva a arder, nosotros ya estuviéramos devueltos, muertos en delitos y pecados. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Si los candeleros fueran dejados al cuidado de seres humanos, ¿con cuánta frecuencia vacilaría la luz y se apagaría? Pero Dios no ha entregado su iglesia en manos de hombres. Cristo, aquel que dio su vida por el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, aquel que murió en el Calvario, Cristo que vino del cielo a redimirnos, ese Cristo maravilloso. Él es el guardián de la casa. Él es el guardián fiel y leal de los atrios del templo del Señor. Y termino en el siguiente párrafo de la Review en Herald. Cristo camina en medio de sus iglesias, a lo ancho y a lo largo de la tierra. Observa con intenso interés para ver si los suyos están en una condición espiritual tal que puedan hacer avanzar su reino. Está presente en cada asamblea de la iglesia. Conoce a aquellos cuyo corazón puede llenar con el óleo santo. ¿A quién hace referencia al óleo santo? ¿Quién se representa en la Biblia como el aceite santo? Él camina, Él vigila, busca a aquellos a quienes puede llenar con el aceite santo para que lo impartan a otros. Los que fielmente hacen avanzar la obra de Cristo, representando en palabra y en hechos el carácter de Dios, cumplen el propósito del Señor para ellos y Cristo se complace en ellos. Podemos, cada uno de los hoy conectados, cada uno de los que escucharán este audio, podemos, cada uno, volver a estar en armonía, en amistad con Dios. Y así habremos recuperado lo que se perdió desde los días de los apóstoles, que ha estado ofreciéndose a su pueblo a lo largo de la historia, y han habido individuos que lo han recuperado, que han vivido en la hermosura de la santidad, odiando el pecado, amando la justicia, en cumplimiento del mandato por amor a Jesús y amor a sus semejantes. Sí se puede. Dios no miente. Dios lo hace. Que podamos sacar más lecciones. Ya la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a tocar puntos específicos, declaraciones concretas que aparecen en el mensaje de la iglesia a Éfeso. Quedan todos invitados. Les mando un fuerte abrazo. Diógenes, nos despides esta semana de estudio en oración. Por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por estos estudios en relación a estos primeros versículos del capítulo 2 de Apocalipsis, donde nos instas a volver al primer amor, Señor. Amén. A poder permitirle a tu Santo Espíritu que nos guíe, y que esa promesa de que en estos últimos días ha de derramarse con más fuerza para poder completar la parte que nos toca hacer en esta tierra, los que estamos escuchando estos mensajes, seamos de los que digan, heme aquí, envíame a mí. Amén. Haz conmigo lo que tú consideres que debes de hacer. Sí, por favor, Señor, que dejemos las distracciones y nos enfoquemos en ti, y le permitamos a tu Santo Espíritu ser el todo en nosotros. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.